Bueno, continuamos con la tarde informativa en el 88.9. Estamos en comunicación con el concejal Hugo Bassiñana. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Américo, y a todos. Hoy tuvimos sesión, ¿podés informarnos cuál creo que se trató, si hay algún tema en especial, que digamos alguna situación en particular con respecto a la sesión de hoy del Consejo? Sí, bueno, hoy tuvimos una sesión más en la cual bueno, se trató un tema, tres temas importantes. Uno es una transferencia de calle del año 88 correspondiente a la empresa Camini, que bueno, se regularizó ese tema, en el cual bueno, ya ahora por compensación esa empresa va a poder escriturar una ordenanza del año 88, así que bueno, era regularizar ese tema, que fue aprobado por todos los concejales. Después se aprobó dos proyectos del Fondo de Salud, muy esperados también. Uno, el de Cáritas, el de comedor de Cáritas, en el cual se aprueba una resolución de deben de comer a todos mismos, se llama el proyecto, en el cual, bueno, había que pagar 4 meses juntos, y bueno, se aprobó esa resolución por 400.000 pesos, así que bueno, eso va a ser una ayuda muy grande para el comedor. Y lo más importante, bueno, que pudimos destrabar el tema del proyecto de salud mental, que bueno, fue un proyecto discutido durante dos meses más o menos, que está ya en espera, y hoy pudimos decirle, bueno, con una votación dividida, pero pudimos aprobarlo para que el Sanco de nuestra ciudad pueda contar la semana que viene ya con los fondos para poder afrontar este proyecto. Con respecto al comedor, digamos, que está ubicado en el barrio Unidad, de ir manera tras ahí, no hubo un cambio en la situación que se dio la semana pasada, directamente se... Sí, bueno, eso yo ya lo dije la vez pasada, eso, bueno, un proyecto importante, yo creo que todo el trabajo que hacen los comedores es importante, y la verdad nos encontramos con esa sorpresa de que por ahí no tuve el acompañamiento para que ese proyecto estuviera hoy en marcha, así que bueno, sí el de Cáritas y sí el de Santa Margarita, que son bueno dos instituciones que están trabajando en territorio, y también lo hace el comedor Irma Trasal, pero bueno, no pudimos destrabar eso, pero bueno, vamos a tratar de que el año que viene, si no este año, presentar otro proyecto, a ver si para poder darle la atención que se merecen los chicos también del barrio Unidad. Claro. Hugo, sabemos todos que vos por decisión propia no cobrás la dieta en el Consejo, pero hubo una situación, una denuncia, concretamente ayer conocíamos una denuncia a través del Intendente Municipal, en su calidad de Presidente del Partido Justicialista, con respecto a la actitud, según lo que plantea el documento, de los tres concejales de la oposición que se habrían aumentado en forma unilateral su dieta. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Sí, mira, nosotros, yo creo que el primero que habló de este tema fui yo el año la semana pasada, que me preguntan sobre este tema. Yo cuando, antes de ser el concejal candidato, había decidido, tomé una decisión con respecto a mi dieta, que bueno, ya todos la conocen. Y con respecto a lo que pasó, yo creo que es una interpretación de que sí, tres concejales consideran que sí, que se considera viable ese reajuste, y otros dos concejales no, pero yo creo que es una cuestión de interpretación de lo que es la resolución y la ordenanza que habla de las dietas de los concejales. Por eso yo creo que no me, o sea, no es que quiero eludir el tema, pero yo no participé de esas reuniones por no percibir dieta, entonces no puedo opinar de lo que se habló con el estudio, en el cual consideraron de que sí, que había que hacer ese reajuste. Y después lo del comunicado, bueno, habla de cómo fue el relato, ¿no? Cómo fue todo lo que pasó, pero por ahí, bueno, yo quiero defender lo que es el cuerpo de concejales, y creo que la institución no se tiene que manchar. Yo creo que es algo, a ver, que tres concejales consideran que sí y dos decidieron que no, así que bueno, pero como no estuve en las reuniones por creo que al no perseguir la dieta no quería emitir opinión de la situación particular de cada uno. Así que bueno, yo creo que lo más importante de acá es cuidar el cuerpo, cuidar lo que es la institución, que me parece algo que no se puede manchar, pero sí, yo creo que vamos a llegar a una solución. Ahí hoy mandó el señor intendente una nota que me pareció bien, para ver cómo había sido la situación, así que bueno, seguramente desde el Consejo se va a contestar institucionalmente de qué es lo que tuvo en cuenta el estudio para poder liquidar de esa manera. Así que bueno, esperemos esta semana que vamos a hacer esa concertación seguramente para ver cómo fueron los hechos. El peronismo fue convocado en su conjunto, también el bloque de concejales justicialistas, con respecto a un planteo que se va a hacer este día sábado, en lo que significa una reunión a partir de 16 horas, 17 horas movilización de la operación del ferrocarril. ¿Ustedes como bloque de concejales van a participar? Mirá, yo te hablo por mí, yo ya hablé con uno de los organizadores, voy a estar porque realmente considero un apoyo a lo que es la vicepresidenta, y no hablo de una impunidad ni nada de eso, sino un juicio en el cual toda persona se pueda defender, en el cual que sea una justicia independiente. Hoy, si tengo que opinar algo, por lo que uno escucha, por lo que uno ve, creo que hay una convivencia muy fuerte en lo que es el fiscal, el juez con el jefe de la oposición. Se ha visto en fotos, en reuniones, y creo que todos los argentinos, los caldenses, todos nos merecemos que la señora vicepresidente sea juzgada por una justicia en la cual salga un fallo ejemplar, y creo vamos por ahí, y que se pueda defender como se lo merece cualquier persona que es imputada, porque eso va a traer después, va a fortalecer lo que es la democracia, y todos vamos a estar más tranquilos. Pero si en un juicio donde hay dudas, es complicado saber la verdad, y yo quiero que sea juzgada si es imputada, o sea, si es acusada de algo, se tienen que presentar las pruebas correspondientes, y después el derecho a defensa. Así que bueno, creo que vamos por eso, yo voy a estar en ese plenario, en esa marcha, porque realmente lo siento así. Quiero que se haga una justicia para que todos estemos tranquilos de acá para adelante, si no, nos vamos a quedar siempre en la duda. Gracias, concejal, nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, gracias a vos, vale. Estuvo el concejal Hugo Bassignana por la 88.9.